completado ya la segunda semana de los ejercicios, donde tocaba conformar los reformados según el Espíritu de Cristo. Por eso, la última de las meditaciones de esa segunda semana fue la del Espíritu de la Bienaventuranza. Debería estar un poco esa meditación sellada, la conformación con Cristo. Llenar el vacío que quedó en la primera semana cuando descargamos nuestros pecados por la contrición. Ahora, esto que ha sido conformado, esta adquisición del Espíritu de Cristo a través de la meditación, debe ser confirmado. Y la confirmación de los logros de la segunda semana la prevé San Ignacio a través de una tercera semana. Esta tercera semana está toda ella centrada en el tema del dolor. No un dolor cualquiera, sino el dolor del Verbo encarnado, del Dios encarnado. Dicen, y se puede comprobar por experiencia, que el dolor es un perfecto aglutinante. Aglutina los corazones y las voluntades. Muchas amistades, a mí una vez me ha tocado comprobarlo, no, lógicamente muy cerca, esas amistades forjadas en el campo de batalla, hicieron amigos en el campo de batalla, amistades de guerra, eran como selladas con sangre. La sangre sirve de aglutinante, el dolor compartido, no solo la sangre física. Era una unión misteriosa, muy fuerte, que a pesar de la distancia y del tiempo, pesa mucho. Ante cualquier emergencia, sale a reducir y prima esa amistad. Y el dolor es un gran aglutinante, por eso esta tercera semana está prevista para que confirmemos nuestra conformación con Cristo a través de su dolor, compartiendo ese dolor por nuestra meditación, nuestra contemplación. Se trata de vivir la compasión, compate, la compasión con Cristo. Lograr así un trasvase de afectos, una puesta en común de todo el caudal de riquezas que encierra la pasión de Dios. Vamos a penetrar mejor en el alma de Cristo a través del dolor. Lograr posible una solidaridad vital con nuestro Señor. Gracias a la cual podremos salir mejor de nuestro propio amor, querer e interés, que es el fin de la reforma de vida, salir del propio amor, del querer, del propio amor, querer e interés. También nos puede servir para fortalecer no solo nuestros propósitos de reforma de vida, sino también nuestra misión personal. Proyectar la elección de Estado, la misión personal, sobre la pasión, sobre la pasión. Completar en su carne lo que falta a la pasión de Cristo. Nada le falta a la pasión de Cristo. A nosotros nos falta compartir. Santa Teresa de Jesús, aludiendo este gran tema de la pasión y de la locura de la cruz, comienza que se concreta un poco la locura de la cruz, aquí está perfectamente ilustrado el tercer grado de humildad, arquetípicamente. Oh, qué buena locura, hermana, que nos está morando. Se sabe que de esta locura, emanan todos los grandes bienes espirituales. Petición, en este caso, y toda la tercera semana le dedicamos nada más que esta tarde, para aglutinar los logros del retiro. Entonces, la petición en este caso es dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados fue el Señor a la pasión. Dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados. buscamos a Dios como un loco, pero no como un santo. Buscamos a Dios como un loco, pero no como un santo. Estas meditaciones nos hacen descubrir cómo debe amar un santo a Dios. Una locura se paga con otra locura. En el preámbulo de la pasión, San Ignacio quiere que meditemos en los misterios del cenáculo. Este sería el título de la meditación de ahora. Los misterios del cenáculo. O sea, toda la última cena, recordar, ambientarnos en la última cena, en lo que allí sucedió, en los que estaban presentes, en la atmósfera sagrada y en las palabras que allí se pronunciaron, los hechos que se cumplieron. Esta última cena es la primera misa, anticipando místicamente la sangre que sería derramada al día siguiente. Es la primera misa. Se revela por anticipado el sentido salvífico y universal de los misterios del día siguiente. Jueves Santo se revela por anticipado el sentido salvífico y universal de los misterios del Viernes Santo. Podemos destacar es que llegó su hora, Muchas veces en la vida apostólica del Señor aparece aquella expresión: aún no ha llegado, mi hora no, aún no ha llegado, no llegó mi hora. Ahora llegó su hora. Tiempo más intenso de su vida, ese es su hora. Puede graduar, puede colocar más. Cristo ahora se entrega a su misión, al misterio pascual. Padre, mi hora ha llegado, glorifica tu nombre. Se nos va a dar la divinidad totalmente. En forma misteriosa, misterio del cenáculo, así como en Caná transformó el agua en vino, ahora va a transformar el vino en sangre. Comienzo de su vida apostólica transformó el agua en vino, prefigurando lo que ahora va a suceder, donde transforma el vino en sangre. Esto destacan los padres líderes. Y esta hora es una hora también ambivalente. Es una hora ambivalente, donde se juntan dos colmas. En la hora de Cristo, donde se consuma la redención, todo sacrificio concebible alcanza aquí su colmo. El colmo de la entrega, gratuita, libre, libérrima. Nadie me la quita. La doy y la vuelvo a tomar, mi vida, dice Juan. Es un acto libre de entrega gratuita, donde todas las entregas, abnegaciones y sacrificios de la historia alcanzan su colmo. Pero así también esta hora, y nos lo dice el mismo Señor en Lucas 12, es la obra del príncipe de las tinieblas, la obra de Cristo. Padre mío, ahora ha llegado, glorifica tu nombre, pero esta es la obra del príncipe de las tinieblas. La tribulación alcanza su paroxismo. El dolor, la iniquidad y la muerte también alcanzan su colmo. Colmo del sacrificio, colmo del dolor. Esto que es un sacrificio libre es también un asesinato. El crimen de los crímenes, el deicidio. Deicidio que nos revela al hombre que hay en nosotros. Deicidio que revela, muestra a los hijos de Adán. Los pone en evidencia. Deicidio que nos revela a nosotros mismos. El misterio del hombre, dice el Concilio Vaticano II, solo se revela a través del misterio del varón carnal. Esto es un asesinato en forma explícita e inmediata por parte de Judas y del Sanedrín, en forma implícita e inmediata por parte de todos los hijos de Adán. Cristo permite, en síntesis, que las potencias del mal se desencadenen contra él. Cristo permite que las potencias del mal se desencadenen contra él para vencerlas en el hombre, para vencerlas en su humanidad, en su naturaleza humana, para vencerlas allí donde se habían establecido y reinado. Cristo permite que se desencadenen las potencias del mal para vencerlas en el hombre, allí mismo donde reinaba, allí mismo donde se habían instalado. El exorcismo de los exorcismos. Por eso dice al respecto el mismo Cristo, el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo será echado fuera. Composición de lugar ahora, pues antes de terminar, imaginemos el cenáculo. Aún se conserva, lamentablemente, en poder de los musulmanes. Se estuvo mucho tiempo en poder de los cristianos después de las cruzadas. Y antes también, primero tiempo del cristianismo. Es una casa en la colina occidental de Jerusalén. Una habitación alta, espaciosa, con columnas, piedra. Y en ella están dispuestas las cosas para el banquete pascual. Un lugar sólido y digno para que allí se celebrara por primera vez la misa. Jesús, que nació en un pesebre, no quiere que la misa se siga celebrando en pesebre. Este es el primer templo católico, no en el sentido místico en el cual nos referíamos a la Santísima Virgen, sino en el sentido corporal material. Es la primera iglesia donde se celebra la primera misa, es el primer sagrario corporal, sería sagrario gigante. Allí está el Señor, los 12 apóstoles, incluyendo al traidor. Y van a celebrar el banquete pascual. rasgos del rito. Desde los testamentarios de la Pascua se comía de pie, con un bastón en la mano. Se debía consumir todo el cordero, macho, sin defectos, no se le debía romper ningún hueso, se lo debía cocer al fuego, símbolo de la caridad. Se debía consumir por entero entre los circunstantes. Si llegaba a sobrar algo para el día siguiente, se lo debía quemar hasta que quedaran cenizas. Sacrificio total. Imagen de la abnegación total, que no quedaran sino cenizas del cordero que se sacrificaba. Y se lo comía de pie con un callado en la mano izquierda, acompañándolo con lechugas amargas. Todo esto que estoy mencionando simboliza a Cristo. Desde muchos siglos antes, todo esto estaba simbolizando lo que iba a suceder al día siguiente de esta semana. Las lechugas amargas, el cordero consumido, la comunión de la carne del cordero, el callado del peregrino, el comerla de pie. La realidad se encuentra con su figura. La sombra se encuentra ahora con la realidad. Saboreemos este ambiente fervorosísimo de amor divino de la última cena. Para guiar nuestra contemplación, veamos tres puntos que se pueden destacar. El primero es un gesto ritual, un gesto que se integra de algún modo al rito de la última cena. Cargado de sentido. El lavatorio de los pies, que lo repetimos en las parroquias el jueves santo. El lavatorio de los pies. Cada etapa de la historia de la salvación queda marcada en su inicio por un acto de humildad. Cada vez que va a suceder algo importante, lo primero que sucede es un acto de humildad. Como queriendo mostrarnos que es el fundamento de toda obra. No hay cimientos si no se desarrolla esa virtud. De ahí la importancia de nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, nuestras humillaciones. Así crece la humildad y así se ponen los cimientos. Es la virtud básica. Y se humilla Jesús hasta el fin. No existe la disposición para alcanzar las cumbres en aquel que no desarrolló la humildad. Dios nunca nos va a encargar grandes obras si previamente no hemos desarrollado la virtud de la humildad, porque esas obras serían ocasión de pecado. Tengámonos un instante en este primer punto, en el momento en que Jesús le lava los pies a Judas. Colmo de humildad. El segundo punto, la institución de la Eucaristía y del sacerdote. Algunos padres de la Iglesia dicen que Judas ya salió. La Eucaristía no alcanzó a ser profanada en el mismo instante de su institución. Otros padres de la Iglesia piensan que Judas todavía está. No está definido este asunto. Medítenlo como mejor les parece. Aquí adelanta el Señor su sangre, su sacrificio y su entrega. esta institución de la Eucaristía y del sacerdocio es un misterio abismal. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin mismo de la Eucaristía. Esconderse bajo el velo de una materia insignificante. Fin de los fines, colmo de los colmos, Dios infinito, no solo vela su divinidad, como dice Santo Tomás de Aquino, sino también su misma humanidad, y todo eso lo vela bajo el ropaje más insignificante. Voy a ayudarles a meditar esto, aquel pasaje del Antiguo Testamento donde aparecía el profeta Elías desanimado por el hostigamiento de los profetas falsos de Baal, que se reclina a la sombra de una encina pidiéndole a Dios que se lo lleve, quiere morir, no quiere seguir peleando. Y entonces se duerme, y finalmente un ángel lo despierta y le da un pan de esos panes cocidos al rescol, un pan cocido al rescol, un detalle que uno lo lee en la Biblia y dice, que está un ángel dándole un pan cocido al rescoldo, es decir, un pan que tiene sustancia nutritiva pero envuelto en ceniza. Vieron los panes al rescoldo, quedan grises, parece poco apetecible y poco significativo, no tiene consistencia, una cosa insignificante, de ningún valor, ceniza. Y come ese pan el profeta Elías y después camina 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, en fin, asciende, escala el monte místico después de haber comido ese pan misterioso. Ese pan es la Eucaristía, es imagen de la Eucaristía, la materia más insignificante albergando en su seno, en su sustancia, los accidentes de la materia más insignificante, disimulando la sustancia de un alimento de valor infinito, de Dios mismo que se nos da en alimento, un alimento prodigioso. Los 40 días y las 40 noches que caminó el profeta Elías son signos de toda esta vida humana. El peregrinar por la tierra hasta la cumbre, hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Misterio de amor, misterio de permanencia también. Permanece con nosotros hasta el fin. Estaré con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es la Eucaristía. La esencia real de Cristo. Estamos en el corazón de la fe católica, la Eucaristía. La Virgen, el Papa y la Eucaristía. Las tres cosas blancas están en el corazón de la fe católica. Sirven de piedra de toque para casi todas las herejías. La Virgen, el Papa y la Eucaristía. Misterio de la presencia real y de la permanencia de Cristo entre nosotros hasta el fin del mundo. Pero no es una permanencia cualquiera, es una permanencia para ser asimilada, es un misterio de asimilación. Nos asimila. Se une con nosotros en el más íntimo abrazo concebible, la asimilación material. Llevar la unión entre Dios y sus criaturas al colmo, aquí hay otro colmo en este sacramento. Este es el misterio de nuestra fe, decimos en la Santa Misa. Este es el superlativo por antonomasia, el misterio de nuestra fe, de la unión y la entrega de Dios con los hombres y a los hombres hasta el colmo de lo que es, nos asimila. Cristo quiere nacer siempre de nuevo en el interior de los fieles. También vamos a venir a inventar la participación en la misa. los protagonistas no son los sujetos que están allí presentes. La misa vale en función de los que están, cuántos no están. La misa vale por Cristo, que está presente en el altar, se hace presente en el misterio del altar. Allí está todo, lo demás es absolutamente secundario, casi nada comparado con lo que allí sucede. Recuperar entonces el sentido de la sacralidad de la misa y defenderla. Después viene el tercer punto, la despedida. Y en esto podemos caer en una cierta perplejidad, porque toca dar como materia de meditación un sermón del Señor, el más solemne quizá de todos, que abarca del capítulo 13 al capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Que tengan el Evangelio, recórranlo, busquen alguna sentencia para meditar, es el sermón de la despedida. Esto puede ayudar con las sentencias que he subrayado aquí en esta Biblia. Primer gran tema, abismal, la caridad, el tema de la caridad. Os doy un mandamiento nuevo. A ver, hay que hacer nuevamente abstracción del amor. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así os améis también vosotros los unos a los otros. Es una seguidilla de sentencias abismales, ¿no? Sobre la caridad se repite, vuelve a tomar el tema. Se entrelazan los mismos temas, el tema de la caridad, el tema de la paz, el tema de la victoria sobre el mundo. Nuevamente repite en el capítulo 15. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que ven en qué contexto lo dice. Permaneced en mi amor, el capítulo 15 también incluye ese sermón. La parábola de la vid y los sarmientos, permanecer unidos a Cristo, la gracia. Y después las prevenciones, este es otro punto dentro del sermón de despedida, las prevenciones de Cristo. ¿Cómo nos previene? ¿Cómo quiere moldearnos para la vida cristiana? Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, porque yo al elegiros os saqué del mundo, por eso os odia el mundo. Capítulo 15, versículo 18 y 19. Más adelante en el 16. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de la sinagoga. E incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis que desde ya os lo había dicho. El tema del odio del mundo es muy importante porque debe ser piedra de toque para reconocer si nuestro cristianismo es genuino o es falso. Vale para el sacerdote y vale para el laico. Si no suscitamos el odio del mundo, si no le hemos hecho la cruz al mundo y el mundo no nos hace la cruz a nosotros, las cosas no van bien. Por lo menos está faltando vigor, está faltando fuerza, está faltando entrega. Y el caso del sacerdote es más notable. Tiene que hacer rechinar los dientes al fariseísmo. El fariseísmo en un momento dado tiene que decir o pensar que bueno sería sacar este tipo de mensaje. Y así debe suceder con todos nosotros. No es que haya un imperativo de cometer imprudencias, de ninguna manera. Ser prudente, caritativo, humilde, santo, pero de tal modo que el mundo nos llegue a odiar, porque antes lo ha odiado a Cristo, y si el mundo no nos odia, no nos parecemos a Cristo. El siervo no es más que su Señor, Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. Gravísimo, odia directamente a Dios. Y odian a Cristo como hombre y odian al Padre como Dios. El que me odia, odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho, es larguísimo la palabra. Si no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro, no tendrían pecado, pero ahora las han visto. Y nos odian a mí y a mi Padre. Pero es para que se cumpla lo que está escrito en su ley, la ley antigua. Me han odiado sin motivo, Salmo 25. Cuando venga el paráclito que yo os enviaré, también está en el sermón de la cena, el anuncio del paráclito. Otro punto que se reitera aquí es el de la paz. Que ya lo hemos tratado, la paz verdadera, la paz falsa. Aparecen hoy en día muchos predicadores de la no violencia que son apóstoles de Satanás. Eso, agrávenselo. Muchísimos predicadores de la no violencia son apóstoles de Satanás. Os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. Quiere decir que el mundo algunas veces ofrece la paz, cierta paz. La verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Así el Padre Castellani, con respecto a esto de la paz y la violencia, para destacar que no es la paz de Cristo, no es no violencia, al contrario, se funda en una violencia interior muy grande, la de la fidelidad a toda costa. Decía el padre Castellani, la iglesia teme más, la iglesia teme más la mentira que la violencia. La iglesia teme más la mentira que la violencia. Y en general se puede decir que todos aquellos que protestan demasiado contra la violencia son gente que han puesto su confianza en la mentira. En general se puede decir que todos aquellos que protestan demasiado contra la violencia son gente que han puesto su confianza en la mentira. Os dejo la paz, os doy mi paz, no os la doy como la da el mundo. Después ya con respecto al mundo, que aparece permanentemente en todo el sermón de la cena, la palabra mundo sería un trabajo práctico interesante en estos capítulos, ver cuántas veces aparece mencionada la palabra mundo en el sermón de despedida del Señor. Dice cosas brutales. Como es. Por ellos ruego. No ruego por el mundo. No ruego por el mundo. Sino por lo que tú me has dado. El mundo, que sigue siendo mundo, lo que estudiábamos, lo que meditábamos esta mañana, no suscita la oración de Dios. Caridad infinita. No ruego por el mundo. Una sentencia brutal. El mundo, ya sabemos bien qué es. Atmósfera, no ruega por esa atmósfera empecinada, impermeable, soberbia, autosuficiente. Por eso no ruega directamente, no ruego por el mundo, sino por lo que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos, que podamos ser, que pueda ser glorificado en nosotros. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. Yo voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado. Aquí estamos nosotros. Esta oración se refiere a toda la Iglesia Universal hasta el fin del mundo. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Uno como nosotros, en la verdad infinita de Dios. No esas falsas unidades a costa de la verdad. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismas mi alegría colmada. También figura la alegría. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Se va a reiterar. Santifícalos en la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Finalmente, ánimo, yo he vencido al mundo. Pero ánimo, en el mundo tendréis tribulación. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. No os dejaré huérfanos, todas las palabras de consuelo, ¿no? Primero las prevenciones contra el mundo, reiteradísimas, obsesivas. Y después las palabras de consuelo. No temáis, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis tribulación. Los testigos pasarán cada uno por su lado. Lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Otra palabra de consuelo. Presenta toda la vida cristiana como un parto, un proceso de gestación para dar más vida, para dar vida a través de algo que parece muerto. Dar vida a través de la muerte. La mujer cuando va a dar a luz, está triste porque le ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido un hombre. También vosotros estaréis tristes ahora, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. No puedo por el mundo. Todo lo que continuamos para terminar, marcando toda esta meditación del sermón de despedida que es abismal. Retengan este versículo, abre un campo infinito a todo lo que surge de la tradición católica. La vida de la iglesia está toda acá. La vida doctrinal de la iglesia, los dogmas revelados por los papas, etc. Definidos por los papas, no revelados. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con él. Mucho tengo todavía que deciros, no sea, ¿no? ¿Verdad? Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con él. No lo aguantaréis. Cuando venga él, el Espíritu de verdad os guiará hasta la verdad completa. Eso es la iglesia, doctrinalmente hablando. Os guiará hasta la verdad completa. El Espíritu Santo es el alma de Dios, el Espíritu de verdad. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Os anunciará lo que ha de venir. No estaba escrito el Apocalipsis, y dijo San Juan cerca del año 90. Estamos en el año 30, faltaban 60 años para que Dios inspirara la revelación final de la Apocalipsis. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podré contar.